todo esto de las monedas el expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli. ¿Cómo le va, Aldo? Buenos días. Buen día, Víctor Hugo. Bien, ¿qué dice usted? Bueno, estoy escuchando a la gente y los perjuicios que le ocasiona la falta de monedas y queríamos preguntarle algo que entienda de este tema. ¿Cómo lo ve? Bueno, este es un tema que no es nuevo, ya viene de hace un par de años, esta faltante de moneda. Y usted sabe que el Banco Central de la República Argentina, por la propia ley, la Carta Orgánica, en su artículo 30 dice que es el encargado exclusivo de la emisión de monedas, el Banco Central. Con lo cual, digamos, el responsable de abastecer con monedas es el Banco Central de la República Argentina. Ahora, los motivos por los cuales es esta faltante, hace un par de años hubo alguna demora por cuestiones administrativas. Usted sabe que las monedas no se acuñan en la Argentina, las monedas se acuñan en Chile, porque nosotros no tenemos tecnología para la acuñación de monedas. Parece mentira. Sí, pero bueno, es algo común en el mundo, porque las monedas tienen como base el cobre, y el cobre se produce en Chile, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, más barato hacerlas allá que traer el cobre y hacerlas aquí. Exactamente, exactamente, tal cual. Así que esto es algo que ya es histórico. Nosotros sí emitimos los billetes, el papel, pero no la moneda, no acuñamos. Con lo cual hay que contratar en el exterior, se acuña en el exterior y luego vía aérea se traen hacia la República Argentina. ¿Y qué pasó hace dos años, bueno, iba a decir? Aparentemente hubo una demora en la licitación, apareció otro proveedor que es una empresa coreana, que habría también licitado, ahí se produjo alguna dificultad, no tengo yo ese detalle, obviamente, pero hubo una demora. Entonces usted sabe que cuando falta algún producto, en este caso la moneda, aparecen los oportunistas de siempre, que arman un negocio donde venden la moneda a un precio con una comisión. Y recién yo escuchaba por su programa a alguien que tenía un kiosco y que tenía que pagar un 10% para tener monedas. Y ese 10% para un kiosco es su ganancia. Es terrible, ¿no?, lo que está pasando. Buen día, señor Piñanelli. Sí, ¿cómo le va? Buen día. Susana Andrada. Una pregunta quería hacerle. En relación a las monedas falsas que denuncia tanto la gente, que dice que no hay en este momento, o que las monedas que están circulando un gran porcentaje son falsas. Si las monedas se están acuñando en Chile, sí, ¿quiénes son los que hacen este tipo de monedas falsas? Y si es factible que en el mercado exista un mercado negro en relación a este tema. Mire, hacer moneda falsa no es muy rentable. Lo que puede pasar en algunos casos no es que sea falsa, sino que tenga un desgaste, y ese desgaste hace que las máquinas expendedoras de boletos o cosas similares, o teléfonos o estacionamiento, las rechacen, ¿no? Porque falsificación de moneda es muy difícil. En general, lo que sí hay algunos falsificadores que utilizan monedas antiguas o monedas de otros países similares, por ejemplo, al peso nuestro, y los hacen circular. Pero en general el problema de la falsificación en la moneda no es lo más grave. Acá lo que está pasando es que hay un sector que tiene posibilidades de acumular monedas y luego revenderlas, ¿no? O sea, han armado un negocio muy importante. ¿Qué cosa? Así es. Parecemos de cuento a veces, ¿no? Sí, no, es terrible, porque yo creo que se reaccionó mal, esto se tenía que haber solucionado desde el principio. Pero ¿y cómo se va a arreglar, Aldo, cree usted? Mire, esto se arregla inyectando mayor cantidad de monedas. Pero lo hicieron. Y controlando la forma de la distribución. La distribución de las monedas la hace el Banco Central a través del sistema bancario. Hay que sentar a todo el sistema bancario, el Banco Central tiene que hacer valer su poder político, si es que lo tiene, y decir, bueno, acá la moneda tiene que aparecer. Y después hay otras medidas, como por ejemplo, intentar el boleto electrónico, que las transacciones del transporte, fundamentalmente, se puedan hacer en forma anticipada. Pero bueno, alguien llamó también recién por teléfono diciendo que las empresas de transporte a veces no quieren hacer esto por un problema de facturación. Pero hay que ejercer el poder político. Algo no va a haber solución en esto. Aldo Piñanelli, le agradezco muchísimo. Al contrario, un fuerte abrazo. El expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli.